Buenas, probando y saliendo. ¡Éxito! Bien. Éxito. Sorteando la falla, el sabotaje de Bill Gates. Una vez más, ante todas las dificultades, venciendo las dificultades de la maldita tecnología. Que se ensaña. Se ensaña con monóculo. Otros programas que salen por internet, salen bien. Sin problema. Uh-huh. En hora. Como cualquiera pensaría que tendría que salir monóculo, pero a monóculo siempre hay alguien que lo está saboteando. Exactamente. Estamos probando el micrófono, creo que estamos correctos. Usted me dirá, Carlos, si nos está escuchando bien. En buena forma, pero bien, así dice... nos escucha mejor, ¿verdad? ¿Dice bien? Bien. Ahora, pero bien es poco. Tendría que decir excelente la se gente. Se hizo la voz, dice acá la bruja. Bueno. Y es una cantidad de gente que nos está escuchando. Qué disparate, ¿eh? Sí. Pero bueno. No sabemos si la cámara está emitiendo, suponemos de que sí. Vamos a usar, ¿sabe qué? El Explorer. No vamos a usar este que no, este nos puede traer traiciones porque se dispara el audio también desde acá. Hoy estábamos escuchándonos nosotros mismos. Mire usted, qué cosa increíble, un soliloquio. Y era fantástico lo que decíamos. Por otra parte, daba ganas de quedarse, escuchando. Pero le cuento, Flavio, vengo casi totalmente excitado. Eso es bueno, porque esa misma excitación es la que podemos trasladar a la gente. Pero lo hacemos después en el programa, dejamos los titulares, que no tenemos muchos buenos, pero tenemos muchas fallas y buenas también. Amigos, sabemos que yo creo que la gente está siendo partícipe también de la interna de aquí de Monóculo, ya que no logramos bloquear el micrófono fuera de el momento que... Decimos. O sea, estás permanentemente. Nos vieron en paños menores. Digamos. Exactamente. La transparencia absoluta. Si es así, les pedimos que mantengan el secreto porque eso tiene carácter de confidencialidad, ¿no? Claro, es toda. Es off the record. Off the record. Como le hicieron muy feo, le hicieron a Jorge Valle, a nuestro propio presidente en la República. No, eso se lo hicieron acá. Acá mismo. Yo no sé esa gente cómo no terminó presa, ¿no? No, lo que pasa es que Uruguay, muchas veces por cortesía excesiva, no hace valer los derechos de localía. Sí, es verdad. Cualquiera viene, hace cualquier barbaridad y se puede ir lo más contento para su casa. Lo más campante. Que no pasa nada. Totalmente. Acá en Uruguay no pasa nada. Con lo que pasa, señores. Es como no. Exactamente. No tenemos cámara, Warren. No sé si usted quiere ya adelantar esto. Esperamos que se configure todo. Y ahí sí, porque esto es un producto. Bueno, estamos hablando del lanzamiento de un producto, una campaña de publicidad que venimos manejando durante mucho tiempo. Llamamos a concurso a varias agencias y no nos conformaron. No. Como que no. No se ponían la camiseta. Claro, no tallaban los puntos necesarios para introducir un producto novedoso en el mercado exigente uruguayo. Por sobre todo el juego novedoso. Pero no más, porque tampoco logramos grabarnos el programa. Tenemos algunas fallas. Le decimos a Emiliano si puede grabarlo, si tiene condiciones para grabarlo, que le agradeceríamos mucho, porque acá tenemos 5 minutos de grabación y cortamos. Y no sé si nosotros acompañar el ritmo de la grabación o de repente hacer lo nuestro. Yo le pregunto al aire. Uh-huh. Este software que estamos usando para grabar, ¿es una versión gratuita o es la versión paga? Es una versión gratuita como corresponde. Ahí tenemos que probarlo. No nos está conformando. Estamos en periodo de prueba y no está conformando. No está conformando. Así que si esto persiste... Yo mando una carta a la empresa... Y podemos mandar un mail. ¿Un qué? Un mail a todos los oyentes para que nunca lo compren, No sé, yo les mando la carta porque yo es lo que entiendo. Sí, está bien. El lápiz, papel, con el sello, con todo. Le mando la carta a las Enterprises, que sabemos cuáles son, no le vamos a hacer propaganda. No. ¿Por qué? Este es un producto que ha fallado, lamentable.

Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Que está bien. Claro, la concentración. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos buenas noticias, ¿no? Amén de los emprendimientos que un poco esbozamos en el comienzo del programa, vemos que no estamos solos en la cruzada hacia un Uruguay mejor. Hacia una democracia integral. Totalmente, que abarque la democracia, que abarque a quienes tiene que abarcar y no a todos. Porque eso de la democracia es para todos. Es un malentendido. No, yo creo que se parte de un malentendido de lo que significa la palabra igualdad. Igualdad no significa... No hay dos personas iguales. No. Tenemos que reivindicar el derecho del individuo. La identidad. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, el individuo, el sujeto, no puede ser medido con una tabla rasa como si todos fuéramos iguales. Todos no valemos lo mismo. Es verdad. Unos somos más iguales que otros. Ahí está. Ahí está, y a cada uno según sus valores, uh-huh. Sus capacidades. Exactamente. Y eso no solo se refleja en lo que es cada persona, sino que también se refleja en las organizaciones, que están formadas por personas. Exactamente. Y nos pone contentos porque sabemos que muchas veces nosotros, vamos a decir con todas las letras, renegamos la inacción de cierta gente. Hemos tenido rabietas. Sí, yo me he enojado. Y eso repercute, cuando uno se enoja, repercute en el clima familiar que le toca vivir, porque toda la familia que siempre está atrás de uno. ¿Cómo estás? Apoyando permanentemente. ¿Cómo estás? No estoy bien. Y ahí a uno siempre lo dejan en, bueno, está con problemas. Repercute estas rabietas. Está con problemas, cerrar la puerta y vamos. Sí, dejalo. Nos dejan en el cuarto solo. Exacto, por ejemplo, una medida. Y eso, que ustedes han sido partícipes, porque en ese sentido no hemos tenido ningún empacho en comentarlo con la gente cuando estuvimos mal, cuando estuvimos bien también. Es verdad. Cuando estamos mal, nos quejamos. Y muchas veces nos hemos quejado de que los políticos no están a la altura de las circunstancias. Son pocas las veces, pero ha sucedido. Uh-huh. Y cuando vemos que están trabajando en crear una nueva ley electoral que un poco sigue los postulados de Monóculo, de democracia para pocos y buenos... Sí, me reconforto con la clase política. Pocos por un lado, muchos por otro. También. Sí. Porque se conjuga. Parece mentira. En Uruguay se logra. Lo que en claro. Otros países hace años que están tratando de lograr, en Uruguay se logra. ¿Y qué cosa, no? En esta semana loca, en estos días locos en los cuales un día el diputado no sesionó porque no tenía nada para hacer. No tenía leyes para aprobar. Parece que no había nada para hacer. Entonces no sesionó. Y otro día... Salen y trabajan. Y trabajan y sacan estas reglamentaciones que son fabulosas. Exactamente. Está a punto de aprobarse una ley que cuotificaría el espacio publicitario de los partidos políticos en futuras campañas. Lamentablemente no se va a aplicar en esta elección. Ah, sí, lamentablemente no. Qué mal. Bueno, sí, no. Está bien, porque M&M... entraría muy mal en esta. Exacto, si nos basamos en eso quedamos rezagados. Pero lo que proponen la clase política es, como decimos, la cuotificación. Cuanto más votos tenés, más espacio tenés de publicidad. Se toma en cuenta la elección electoral. Gratuita. Gratuita, sí, sí, sí. Ya se acabó el negociado de las campañas, ¿no? No va a haber más reclames. Solo van a estar los espacios... Oh, capaz que sí. Yo pueden... creo que se debería prohibir. El spot. Los spots, prohibirlos. Y bueno, solamente la comunicación de los políticos por los medios de comunicación realizarse a través de los espacios gratuitos. De discurso, usted dice. Claro. Claro, no, o porque, bueno, pueden poner los avisos. Por eso, porque algunos pueden considerar que de repente no es su imagen. Es difícil, porque ya el filtro político, a medida que avanza, como que al feo lo va dejando de lado, ¿no? Al que no sea bien parecido, al que no represente al país, como que se va decantando, ¿no? No, digo, basta ver la gente que está en danza por los puestos de presidencia en Uruguay, porque, ojo, algunos todavía no se dieron cuenta, pero la campaña electoral ya se largó. Ya empezó. Es verdad. Y los candidatos son todos divinos. Son todos preciosos. Son preciosos, son unos bombones, son unos ositos de peluche. Exactamente. Y lo que se propone, como decimos, es cuanto más votos tenga, más espacio tenés. ¿Y eso qué se va a lograr? Que todo el cascarriaje, claro, de todo eso partiducho, partiducho son... de mala muerte, que lo único que hacen vienen a entorpecer. El trabajo, por ejemplo, el trabajo de las mesas de votación. Porque, por ejemplo, en vez de tener que contar entre 8 listas, tienen que votar que contar entre 80. Exactamente. Y creo que es una medida elegante para hacer para saltearnos el tema del balotaje. Cuando logremos que sean 2 partidos nada más los que hagan publicidad, va a ser muy difícil que otros se animen a meterse en el ruedo y ya se genera el balotaje en el momento de la elección. Optimizamos recursos, que es lo que tenemos que hacer en un problema de crisis mundial. Claro, y no solo en el problema de crisis mundial. Una característica del Uruguay de siempre es que en los buenos momentos ahorró. Totalmente. No como los otros países que, ¡ay, los años locos! ¡Tenemos la plata! Manteca al techo. Como Chávez, que regalaba plata cuando el petróleo estaba alto, no sé qué. Bueno, no. Uruguay, en los momentos malos, ahorra. Y en los momentos buenos, ahorra. Y ahorra siempre. Y entonces siempre está preparado y nunca tiene crisis. Exactamente. Como no nos afecta la crisis, me parece que está bien tomar este tipo de medidas. Saludamos esta iniciativa. Consideramos que sí, hoy por hoy el panorama político ofrece alternativas que realmente no apuntan a nada, solamente a asegurarse algunos cargos en la bancada y representando a nadie. No, porque si no está con la mayoría, realmente se hace muy difícil. O sea, hay que votar al ganador. Exactamente, esto es como el pronóstico deportivo, ¿no? Claro. Uno cuando vota tiende a ganar, no puede votar a perder. Va dentro, en contra de nuestra natural triunfalismo. Yo voy a decir la verdad. A ver, diga. Hoy lo digo, y es un dato que salió ahora, fresquito, de la encuestadora de Monóculo. Hay solo 2 partidos que pueden ganar la elección. Totalmente. Lo decimos hoy. Totalmente. Y hoy lo decimos, lo firmamos, lo pueden grabar. Sí, sí, esto queda registrado. Y después... después que nos digan si nos equivocamos sí, o no. Sí, sí, sí. ¿Y de cuántos meses faltan? Falta como 3 meses todavía, ni siquiera, no, menos de 3 meses ya. Falta menos de 3 meses y estamos en carácter hoy de anunciarlo. Sí. ¿Y cuántos partidos hay? Y hay, mire, debe haber 6. ¿Cómo 8 partidos hay? 6 o 8, no sé realmente. Sí, que no estén. Porque hay algunos que están como agrupados también dentro. Sí, hacen esas jugarretas. Es horrible. Esas cosas para engañar. Exactamente. Pero está Partido Nacional, que es uno de los que puede ganar la elección. Frente Amplio, que es otro de que puede ganar la elección. Y después está Partido Volado, que no le va a ganar a nadie. Partido Independiente, que no le va a ganar a nadie. Asamblea Popular, que no le va a ganar a nadie. Y yo no sé si hay algunos más que no le van a ganar a nadie tampoco. Porque se postularon más, pero ya la interna se encargó de decantarlos y borrarlos. No obtuvieron ni 500 votos. No los votan ni los familiares. No solo no los votan ni los familiares, no los votan ni los que están en la lista. Exactamente. Una verdadera. Una falta de respeto. Realmente, en ese momento sentí pena por Uruguay. Sí. Porque esto recorrió el mundo. Duele. Y a mí me dolió. Duele, porque en un país que somos 3 millones de orientales bien nacidos, que no podamos, no se puedan sostener estos partidos, habla de que el sistema electoral está viciado. Está viciado de nulidad. Claro, yo en realidad lo que creo que estos partidos están viciados de nulidad. O sea, no deberían existir. Pero claro, pero el sistema electoral tendría que actuar antes. No tenemos que estar esperando que venga la elección para una cosa que se uno los ve. Le ve la cara. Le ve la cara y dice, mira, pedazo, nah, por favor, claro. Verdad, tomátela. Eso sería a ver, lo más parece sensato. Que el señor operador tiene una opinión. A ver, señor. Que está Carlos de Facio en los controles. Sí. Ni lo nombramos porque no, hoy realmente. Hoy su labor. Se mandó. Vamos toda. A dejarla. Me voy a poner al lado. Tío. No, que en Italia, por ejemplo, no sé si en otros países, hay un límite mínimo para acceder al Parlamento. De tipo, no es como acá. 5% creo en el diputado y 5-8% en el Senado. Si usted tiene menos de esos votos. No sé, bueno. Lo que pasa en Italia, en mire. En Italia, mire, sí, el señorito. Con el señor Berlusconi que bueno. Se arregle, que le toca el tujes a la mina delante del presidente, por favor. No sé, acá nosotros le hacemos la cosa mejor. En Italia las hacen así, yo no sé acá cómo es, pero mejor. No hay otra. De todas formas, que lo que decimos, esto va a generar que en el futuro, de a poquito, ya todos estos partiditos pueden seguir inscribiendo, eso es cuestión de seguir trabajando. Ya estamos llegando a un elemento óptimo de difusión de partido. Más votos, más espacio. Más espacio. Próxima elección, escenario, próxima elección, 3 partidos. M&M, Frente Amplio, partido otro. Exacto. Probablemente una mezcla de todos los demás. Y capaz que se agrupa. Claro. Porque con tal de vencer a M&M son capaces de cualquier cosa. Son capaces. Recordamos, amigos, que estamos siempre proponiendo la fórmula de Mary Helper, presidente, Jacques Dardano, vicepresidente, y ya nos jugamos todo el caudal electoral. Mavi Lolo, intendente, y ya tenemos el ministro de Economía, que es Nin Novoa. Es verdad. Ya está, eso cada tanto hay que decirlo. Tenemos que hacer un spot después, realmente. Sí. Un poco para la gente motivarla. Claro, hay un jingle de repente. Nosotros el otro día cantamos una canción, pero hay que darle como más jingle a la fórmula. Claro, un jingle para la fórmula. Esa era muy para Jacques. Claro, ¿no? Pasa que lo que estaba viviendo Jacques en ese momento ya necesitaba ese soporte nuevo. ¿Qué nuestro? Comentarios le hizo Jacques del jingle? ¿Le gustó? Le encantó. Y bueno, pasamos el fin de semana. Upa, juntos, ¿sí? Porque el contador tenía, no sé, que salir del país, no sé qué historia. Y bueno, estuvimos en. Nos fuimos allá a San Gregorio Polanco, qué lindo. Un balneario del interior, muy bonito. Ojo, les digo para aquellos que están acostumbrados a las playas, el agua dulce es más pesada, es más difícil nadar. Ojo, a aquellos que les gusta irse hondo, se pueden ahogar. ¿Bien nadó usted? ¿Cómo? Como un delfín. Como un delfín, me lo imagino. Excelente medida, la apoyamos y de esta forma vamos a llegar a tener 3 partidos. Tres partidos en la próxima, después 2 y después 1. M&M. Uno solo, la fórmula perfecta. Claro. Amigos, vamos a hacer una pausa musical y continuamos. Gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, otra de las buenas noticias de esta semana es que tuvimos una visita ilustre. ¿Está todavía en nuestra tierra o ya retiró? No, se fue, vino un ratito. Vino un ratito. Nosotros habíamos establecido contacto con Uribe, de él estamos hablando. El presidente de la República Hermana de Colombia. Exactamente, hace un tiempo, porque, en fin, todo empezó, la amistad empezó cuando desbarató al grupo de terroristas que estaban guarecidos en el Ecuador. Acobijados en el Ecuador. Esa medida a nosotros nos pareció ejemplarizante. Y un poco quisimos intercambiar estrategia en ese momento para llevar adelante una acción de las mismas características para los terroristas de Gualeguaychú. Es verdad. Hasta hoy no. La estrategia, esto no es un. No se puede improvisar, esto hay que estudiarlo bien. Todavía no hicimos el ataque. Ya la estrategia está. No, la estrategia está, pero justamente la mejor característica de un buen cazador no es la puntería, es la paciencia. Exacto, el momento. Llegará el momento exacto. En ese momento desaparecerá Gualeguaychú. La culpa la tienen ellos. Les hemos dado todas las posibilidades. Todas las alternativas. Todas. Hemos agotado todos los medios pacíficos para llevar una solución a Uruguay y Argentina también, porque sí, Argentina sí. Está mal con esto, no hace nada feliz. No ve que están con las retenciones, lo que pasa es que la gente no entiende, las retenciones Argentina la tiene, pues no tiene por dónde sacar las cosas, porque le tapan el puente. Exactamente. Y entonces es como cuando uno está seco de vientre, Y es lo mismo. Es la misma imagen. La gente del campo argentina, que son la gente de la rural y todas las. Son gente de bien, gente. Trabajadora, empresario, que dan trabajo además. Gente que no sabe de lo que es un sábado o un domingo, porque en el campo se trabaja todos los días. Es más, muchos de ellos van el sábado y el domingo van a la estancia. Es verdad. Y trabajan. A veces se quedan hasta el miércoles. Sí. Sin necesidad ninguna, porque tienen un personal establecido ahí que podría llevar adelante las tareas, pero sin embargo ellos quieren, el ojo del amo engorda el ganado, ellos quieren un poco estar ahí para impregnar el espíritu de trabajo. Claro, no es lo mismo lo que trabaja la peonada cuando está el patrón que cuando no está. Eso es así. Eso sí. Acá, en Argentina, en Brasil, en todos lados. Uh-huh. Y hacen muy bien esta gente en hacer eso y luego, bueno, claro, tienen otro negocio, es otra cosa que hacer, se tienen que ir. Y tienen que atender. Claro. Sí, sí. Pero hoy por hoy podríamos decir que la Argentina tiene un problema de constipación causada por los propios argentinos en Gualeguaychú y que su gobierno aparentemente no quiere o no puede solucionar. Para eso Uruguay recurrió a Monóculo. Es verdad. Precisamente recurrió a Gargano. Fue quien primero recurrió a Monóculo. Hace, diré cuánto le estamos hablando. Uf, un rato largo. El mejor ministro de Relaciones Exteriores que ha tenido este país en 2 o 3 años. Sí, sí. Sin temor a equivocar. Desde el 2005 en adelante. Sí. Hasta el 2008. Un apunte. La semana pasada festejó su onomástico. 75 años, Gargano. Sí, en una maquita, sí, lo vimos. Y muy lindo cuando le preguntaron si se arrepentía de algo en su trayectoria, en su vida, él dijo que no se arrepentía absolutamente de nada. Como debe ser. Como debe ser un oriental bien nacido. Exactamente. El que dice, no, yo me arrepiento de no sé qué, ese no es buen oriental. Ese es blando. No es así la cosa. Pero estábamos en otra cosa. Esa relación que comienza con Uribe cuando lo vemos proceder y nos contagia y nos gusta. Y sobre decir... todo la justificación y los hallazgos posteriores. Exacto. Que fueron las desgrabaciones y todas esas cosas maravillosas. Y las computadoras. Las computadoras, los discos duros. Los discos duros así. Y el tendal que dejó también. Porque bueno, siempre hay... Siempre son, hay son, víctimas colaterales. Son cosas que bueno... No, en un conflicto armado no se puede pretender que sea con ositos de peluche, digamos. Lamentablemente hay armas y bueno, donde hay armas hay balacera y ahí siempre alguien la queda. Exacto. Sobre todo los que tienen menos balas que los otros. O más viejas. Después nosotros fue una iniciativa de Monóculo, también trajimos a Bush. A nuestro país. Lo trajimos, lo recibió. Antes trajimos Se me mezcla los hechos políticos. Estamos con tanta gente importante, con tantas iniciativas. Y además yo por norma termino el año, tiro la agenda. No quiero. En la memoria, ¿sabes lo que hago? Un formateo. Voy a un médico especial que tengo yo, me formatea la memoria y arranco de cero y me quedan los datos básicos del sistema operativo, quién, cómo me llamo, dónde vivo, todo eso. Lo demás, nada. Borretti. Puedo tener, le digo hoy y lo estoy diciendo al mundo, puedo tener 60 esposas, no sé. No me acuerdo. No sé. No tengo idea. Yo sé que ahora tengo una sola, vivo con una sola. Y tengo un hijo solo. Después. ¿Y que nació este año? No tengo idea de nada más. Y en su casa solamente tiene uno. Vive un hijo, viven otros muchachos ahí, otros amigos. Hay gente. Claro, hay gente que no sé quiénes son. Yo también. Pero me miran con a veces con cariño, otras veces están enojados, pero siempre tienen una relación conmigo. No sé cuál. Bueno, eso es lo mejor que puede hacer uno para tener siempre el cerebro despejado. Claro. La mente despejada. Es una mentira la de que el saber no ocupa lugar. Ocupa lugar. Sí. Se ocupará. Sobre todo cuando uno acumula mucho. Entonces, claro. No, lo mejor es limpiar todo y arrancar. El 31, con las virundelas que uno empieza a las 5 de la tarde. Ya el primero. El primero a mí me gusta pasarlo tendido. Y ya el 2, empezar de nuevo a ver cómo. Claro, yo el 2, estoy con el número 1 en la consulta del doctor especial. Ah, usted va antes a. Ya digo, bueno, no, no. Yo voy el 31, trato de, ya no, el no. Tratamiento lo hago el 31 y te lo termino. No, porque yo me quiero olvidar de las cosas que pasaron. Al fin de año yo a veces hago muchas cosas que es mejor no recordar. Entonces yo voy el 2. Está bien. Porque el primero en general estoy en un estado de semi-inconsciencia, producto de cosas que ingerí, diversas cosas, la emoción de los fuegos artificiales. Y entonces yo voy el 2, sí, con el número 1, me atiende, ya está. Bueno, trajimos A Bush. Trajimos a Bush, nos encantó, nos conquistó. Un tejano típico, abierto, sencillo. Y que se encontró con un tejano también. Claro. Como la teja del norte y la teja del sur. Exactamente. Y ahí vimos. Primero que consideramos que ganamos un amigo con Bush. Uruguay ganó un amigo con Bush. Bush tenía muy buen concepto de Uruguay, obviamente. Como todo el mundo. Pero creo que cuando vino a este país le conquistamos el corazón. Sobre todo a Condoleezza. Sí, he sabido y nos hemos promocionado lo que fue el romance de Condoleezza con Ortuño, quien hoy, vamos a decir la verdad, estaría, vamos a poner el condicional, estaría siendo pata de bolsa en el hogar de Obama, cuya esposa de color moreno. Es muy bonita. Michelle. Sí, y aparentemente nuestro gladiador de la elegancia y del amor ha enfilado sus galeras hacia allí y aparentemente ha tenido buena acogida. Y parece que tenemos ahí una cosa que no se puede promocionar tan públicamente como el romance con Condoleezza, pero hay algo. Exacto. Hay algo. Yo lo voy a profundizar. A raíz de todas estas cosas, nosotros dijimos, ¿por qué no te venís, Álvaro, a nuestro país? Porque Álvaro había iniciado conversaciones con Estados Unidos para que lo ayudara a combatir ese flagelo, que es el narcotráfico y el terrorismo. Es terrible. ¿Cuántos años hace que Colombia tiene terrorismo? Hace, idea ser, por lo menos 60 años, más o menos. ¿Uruguay en cuánto lo liquidó el terrorismo? ¿3 años? ¿4 años? 3, 4 años. ¿Qué diferencia, no? Yo creo que le salva la selva a ellos. Acá no tenemos selva. Allá ellos se esconden, se pierden, sí, pero ahí. Pero todo el colombiano está es el ecosistema. El colombiano está. Todo el colombiano sabe que él sabe esconderse, pero sabe encontrar. También. Tendrían que haber logrado resultados en menor tiempo. Realmente. Necesitan, evidentemente, la ayuda de algún socio que les provea de o tecnología, o armamento, o inteligencia para terminar también, con eso de una vez por todo ese flagelo terrible. Y también de capital, porque hoy por claro, hoy... Claro, todo eso hay que pagar. Exactamente, hoy se precisa dinero, en eso de Estados Unidos ha sido generoso. Hay que pagar todas las coimas. Totalmente. Todas. No se puede descuidar una. Ni una. Porque una le hace fracasar... Todos los pagos anteriores. Es un castillo de naipes. Uh-huh. Usted se olvida de la última coima y se le cayó todo. Exacto. Y anda a reclamar después. Sí. Que pagaste y que después. Que no, pero yo le pegué a fulano, que le mangano. No. Ya, bueno, tenemos ejemplos acá. Que después podemos hablar. Los que nos quisieron desbancar de la limpieza. Va. Ahí, otro caso. Que sale el casting en cualquier momento. Y bien cercano en el tiempo. Estados Unidos resuelve de común acuerdo con Colombia. Yo digo con Colombia, no digo con Uribe. No me parece que sea. Uribe es el presidente de Colombia. La nación. Establecer 4 bases militares para, como decíamos, ayudarlos en la tarea del combatir el narcotráfico y el terrorismo. Claro, porque una cosa, Flavio, estoy cansado. cansado de oír hablar a muchos políticos que hablan que la lucha del narcotráfico de Estados Unidos es falsa porque no lo combate, porque el principal consumidor es Estados Unidos y que Estados Unidos tiene la culpa de todo. Bueno, Estados Unidos se compromete tanto en la lucha contra el narcotráfico que va al foco. Totalmente. Va al lugar. Exactamente. Y ahí va a Colombia a establecer las bases militares. Y también esto provocó que Álvaro Uribe empezara una gira por los países bien, por los países buenos de América Latina, un poco para explicar, cosa que a nosotros nos parecía que no tenía por qué hacerlo, pero como lo conocemos, como tenemos una relación de amistad, no, tampoco le podíamos decir, no es necesario, Álvaro, confiamos plenamente en ti. Y este hombre vino a Uruguay en una muy fugaz visita. Creo que conquistó también al pueblo uruguayo, pero el pueblo uruguayo hubiera querido que se quedara un ratito más. Sí, muy corto, no me gustó. Fueron 4 o 5 horas en nuestro país. Ahí nos da como para conocerlo humanamente. Claro, es un bajo perfil. Sí. Él cultiva un bajo perfil. Él prefiere las acciones a las apariciones. Claro, que sean los hechos los que lo presenten como ser humano. Pero bueno, a veces está bien también mostrarse. Claro, tuvimos... humanamente. Tuvimos, ¿no?, de todas maneras, le quiero llevar tranquilidad a la audiencia de Monocolo, tuvimos oportunidad de charlar con Uribe porque nos preocupa la situación de el militar retirado, Cordero, que se encuentra en un trámite de extradición por aparentemente... Una persona enferma, una persona que está mal. Un muchacho que está mal. Aparentemente por delitos de lesa humanidad, como le dicen ahora. Cosa que, bueno, lo podríamos hablar si fuera extraditado a Uruguay. Eso podríamos considerarlo que estaría bien, porque él es uruguayo. Exacto. Pero aparentemente los porteños, garroneros de toda la vida, de toda del la primero vida, al último. Del primero al último. Y no incluyo acá todos los argentinos, dije los porteños. Sí, muy claro. Muy claro. Aparentemente habrían deslizado el expediente, un expediente, parece que Cordero también hizo sus tropelías allí en Argentina, en Buenos Aires, y deslizaron el expediente de ellos por debajo del uruguayo. Claro. Arriba del uruguayo. No, en Brasil es al revés, es como los apellidos. Ah, qué primero. Digo que le ponen el de la madre. Bueno, empiezan a mirar del expediente que está más abajo. Ah, bien. Entonces pusieron el expediente abajo. Va, o sea, quedaron primerito. Primi. Canté. Primi, canté. Y ahora se lo quieren llevar. Y estuvimos hablando con Uribe el tema de cómo veía él la opción de una incursión. Un operativo relámpago. Un operativo relámpago de las fuerzas de las milicias de Monóculo para... Como victoria en Entebbe. Así, algo por el estilo. Para sacar a Cordero de las garras de estos gorilas argentinos y traerlo a la justicia uruguaya, que ha mostrado particular comprensión para todos estos temas. Y no solamente la justicia, también mucha clase política. No podemos olvidar el mensaje conciliador que tiempo atrás Fernández Huidobro dijo, proclamó que no estaba de acuerdo con el revisionismo, todo esto contra los militares. Y hoy es una de las fuerzas que más votos atrae. O sea que sí, quienes representan la mayoría están como alivianando el equipaje. Creo que es el momento apropiado para que llegue Cordero a nuestro país. Y bueno, y que lo recibamos. Lo recibamos como se lo merece. Como el hijo pródigo. Aquel hijo que hizo la mil y una en su juventud. Pero llegada a la madurez, es una persona productiva, es una persona de bien, es una persona formada. Y bueno, lo traemos, lo recibimos con amor, con cariño, como se merece. Exactamente. Hacemos votos para que esto tenga buen fin y que podamos, sí, hacer una caravana. A mí me gustaría una caravana de repente. Una caminata. una caminata desde el aeropuerto, todo por la rambla, como cuando recibimos a Yuya. Lo mismo, yo creo que Cordero. Pero además, por con la el, ruta hasta el propio nombre. Es un corderito. No puede ser malo. Una persona, los apellidos signan a las personalidades. Y Cordero, el propio apellido, no hasta pensar mucho. Sería una cosa impensable que este muchacho hubiera cometido alguna maldad. No puede ser. Si cometió maldades, son travesuras de juventud y no, claro, maldades. Que claro, eso es diferente, porque los niños a veces no tienen la conciencia, no saben diferenciar bien lo que es el bien del mal. Entonces, eso quizás le pasó a este muchacho, se estaba confundido, yo qué sé, no sé, tantas cosas. Pero lo que sí es importante es salvarlo, porque en Argentina no le van a tener piedad. Pero ya han demostrado, Argentina tiene preso a Videla. Sí, que fue su presidente. Que fue el presidente. ¿Hasta qué punto han llegado, no? Entonces, bueno, y más con la tirria que nos tienen nosotros, que somos superiores. Ah, claro. Entonces, más rabia. La bronca, porque se dice en el mundo, un uruguayo es como un argentino, pero mejor. Es verdad. Es mejorado. Claro, es la versión superior, el upgrade. Exacto. Entonces, siempre tienen eso. Y esta mina que tienen de presidenta ahora. Ella quiere llamar la atención. ¿Usted vio que no hay cosa peor cuando una pareja se divorcia? No hay cosa más mele que la mujer. Sí. Le hace al ex marido las mil y una para destruirlo física y psíquicamente. Y monetariamente. Eso. Primero, adelgaza. Sí. Se divorcian y adelgazan. Después se empiezan a maquillar, uh-huh, y después son unas devorahombres. Sí, y aparte, pensión alimenticia y la tenencia y no sé cuánto, y esto y lo otro, y para acá y para allá. Y bueno, ¿qué es lo? Pasa lo mismo con algo. Uruguay y Argentina están divorciados. Y Uruguay es el hombre, porque, uh-huh, es Uruguay. Exacto. Y la Argentina es la mujer. La dama. Y están las relaciones en un estado que es catastrófico por culpa de ella. Exactamente. Sí. Vamos a ver qué pasa, estaremos atentos, los vamos a tener informados, porque si surge la iniciativa de generar una caravana, queremos contar con cada uno de ustedes también para este movimiento. Sí, sabemos que los que nos escuchan son legión. Exactamente. Y que tienen también una legión de amigos cada uno de ellos. Claro. Entonces, no dudamos que nuestra caminata hasta Libramento será un éxito. Total. Y seguramente ocupe las primeras planas de todos los informativos del mundo el día que ocurra. No sabemos cuándo. Vamos a esperar y los vamos a mantener informados. Vamos a la música, Warren, porque después tenemos otro emprendimiento de Monóculo, que es Las Grasas Resort. Oh, brutal. Anexa Servicios. Alright. señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Música más que apropiada para hablar de un emprendimiento. Estamos pasando la música, usted no tiene el retorno, Warren, de Sex and the City, y es un poco el espíritu que también se conjuga con el buen comer de las grasas Resort. El buen comer, y cuando estamos hablando de uno de los inviernos con más bajas sensaciones térmicas de este siglo, 20 por supuesto, ¿no? Las Grasas Resort apuesta a una estadía confortable y al calor. Exactamente. Calidad de vida. Las Grasas Resort, el exclusivo spa tenedor libre que llevamos adelante el año pasado. Y bueno, fue la obra, fue el año pasado, lo inauguramos. Ya fue categorizado por por una organización internacional como Sport Free. Mire usted. El único en Latinoamérica. Como decíamos, un tenedor libre de comidas grasosas, que son las que tienen más sabor. Claro, porque... más ricas. Claro, lo otro. O sea, va a comparar. Para verdurita. Un hojaldre con un pedazo de pan. No. Va a comparar un asado con una lechuga. No existe. Entonces, esa es lo que apostamos. La grasa es lo que le da el sabor. Usted puede hacer la prueba, mire. Le digo para la ama de casa. Agarre una costilla. Veo que tiene el borde de la grasa. Sí. Entonces, corta la costilla. Entonces, le pide al señor carnicero, que lo va a hacer de mucho de buen grado, que corte el hueso. Entonces le quedan dos trozos de la misma carne exacta. Entonces usted agarra una, le saca toda la grasa. Y la otra la deja como está. Las hace, las dos a la plancha. Y cómalas. Cuénteme el resultado. Bueno, te voy a tomar en cuenta. Es un lindo tip, además, de todas formas. Y bueno, a raíz de que nos decían, uy, está, es muy lindo las grasas, pero no nos bronceamos. Y además tenemos frío. Y como, claro, tienen frío, no se broncean, y que además, como uno de los objetivos era recuperar kilos en la grasa, muchas veces nosotros veíamos que gente entraba con un abdomen de un color y en la medida que tenía una estadía larga se le dilataba el abdomen y perdía el color. Es que hemos anexado el servicio de camas solares. Es verdad. Donde usted podrá comer bajo la cama. Son adaptadas especialmente. Uno saca el bracito y tiene una polla vaso. Claro, inclusive hay toda una serie de raciones de Monóculo exclusivas, formuladas por nutricionistas contratadas por Monóculo, de alimento de altísima calidad calórica y con mucha melanina. Que se introduce por una sonda rectal. Por lo tanto, usted ni siquiera tiene que masticar. Está todo resuelto. Y ya las camas solares vienen, tenemos adaptado un orificio para el conducto de la sonda. Entonces usted entra en la cama, ¡pum!, le metemos la sonda y ya quedó enchufado. Y gana kilos, color, dulzura, todo. Gana la vida, gana la felicidad. Recordamos que van a tener que hacer las reservas con anticipación, porque ya ¿Vio? Desde 24 de diciembre al 1 de enero está todo tomado. No hay posibilidad de gente, pero bueno, después queda todo enero por delante y después el carnaval en las Grasas Resort, que es en febrero. Es el único carnaval en el que los pombos se cargan con grasa. Y ojo que va líquida, o sea que va caliente. Cuando toca, no es chiste. No es chiste. Las guerrillas de carnaval en las grasas son realmente reconocidas. Y me gustaría, para todos los doctorcitos de ahora, que evaluaran la condición de presunto cáncer que provocan las camas solares, a ver si están así. Me parece que es un tremendismo, me parece que son intereses creados y que nuevamente está primando el dinero y no la calidad de vida. Porque además, otra de las cosas, aseguramos un bronceado óptimo. Total. Bronceado al estilo Fox. Claro. Julio Ríos. Naranjado, así. Naranjado. No marrón. Uh-huh. Marrón no es el marrón es malo. Marrón es malo. Tiene que ser naranja. Y hemos llevado todo el plantel de Fox Sports, y Mariana Clos incluido. Los más viejos no, porque están más gagados, están parados. Pero toda la muchachada joven la hemos metido ahí y han salido encantados de la vida y con una coloración que, bueno, prende la tele, mírenlo. O sea, no, ellos no van a decir porque no estaba arreglada la pauta. No, no es pauta, ¿no? Pero estuvieron ahí un mes y con todo esto de las finales de... Con la recesión del campeonato argentino. No, claro, es que las finales del campeonato uruguayo, uh-huh, y después la liguilla hizo que se parara la actividad deportiva en América. Entonces ellos no tenían nada que hacer, ¿fue a dónde van a ir? A las grasas. A las grasas Resort. Exacto. Y así quedaron, una naranja. Así que, amigos... Porque además producen vitamina C. Usted va y lo chupa a Mariano Plo y no se resfrió por 10 años. Es verdad. Es verdad. Es una naranja, es una vitamina C pura. Exacto. Y caroteno también. También. Es impresionante. Eso tiene esa mezcla perfecta. Digo, no es cualquier cama solar. Hay un medicamento que voy a decir el nombre, que produce un laboratorio internacional que se llama VitaCA. Uh-huh. Que trae vitamina C y vitamina A. Usted le pega un chupetón a Mariano Clos y es lo mismo que se comprara un frasco de pastillas de eso. Para tener en cuenta, no se olviden de inscribirse porque ya decimos. El fin de año está totalmente tomado, de todas formas. Tenemos ahora las vacaciones de primavera, que tenemos una actividad muy linda que es el Carnaval de las Flores. Sí. Que se produce allí, tenemos un flores de azúcar, todo de azúcar. Claro, y además de plástico, porque no podemos permitir que se pongan a labrar la tierra y carpir y hacer todas esas cosas que hacen una pérdida de energía y una disminución de la ganancia de kilos. Entonces es todo absolutamente artificial y miles de flores de azúcar que serán lanzadas para que caigan sobre la gente y las coman. Y las mesas, claro. Ahí están. Amigos, otra de las buenas noticias que tenemos es el aumento de los combustibles. Era hora. Sí. Era hora porque yo sentía que Uruguay se estaba quedando atrás en relación al precio del combustible a nivel internacional. Y no me gusta nada que Uruguay se quede atrás en nada. No, además hay una cosa que a mí no me había gustado, es que se habían producido algunas rebajas. Uh-huh. Y no me gusta la palabra rebaja, porque rebaja me suena a que se rebaja la calidad del producto. Abaratamiento. Abaratamiento, y en el peor sentido. No en que cueste menos dinero, sino que en que es peor. Y creo que un aumento, justamente hoy compré una garrafa de Supergas y lo disfruté. Uh-huh. ¿Cuánto estaba? Antes estaba 2.85. Ahora está 2.96. Mejor, porque a veces había gente muy maleducada que decía le daba 300 pesos y que se cobrara la propina. Claro. Eso se puede mantener. Y ahora sí. La chica, la diferencia. Lo hago ahora con mucho gusto en mi hogar, donde el señor garrafero tiene que subir una escalera de interesantes 30 escalones. Uh-huh. Y luego se queda con 4 pesos de propina. Hay incluso un grupo que se llama así, 4 pesos de propina. Exactamente, exactamente. Bueno, le voy a empezar a regalar casetes de ese grupo. Sticker no tiene un pelotín. Tendría que conseguir, no sé, es un marketing que tienen que hacer ellos, yo sí. No, tampoco voy a trabajar gratis. Pero podemos conseguir. Buenísimo, porque además eso trae aparejado mayor consumo. Y mayor disfrute. Exactamente, la gente tiene que gastar más por lo mismo. Si la gente come un pan y gasta 20 pesos, como el precio de los combustibles se refleja en todo, después va a gastar 25. Eso que provoca más plata en la calle. Más plata en la calle, reactivación económica. Reactivación más económica, empleo. Ganamos todos. Además hay otra cosa que es lo que... A mí me parece de todas formas que es una medida como... electoral. Es electoralista. Eso totalmente. No. Porque todo el mundo queda loco de la vida. Exacto. Pero hay una cosa a la que yo voy con el precio, que es el tema de que como nosotros, como ser humanos psicológicamente, uh-huh, apreciamos más las cosas cuanto más nos cuestan. Los logros, tanto sea económica o por motivos de esfuerzo, de lo que nos cuesta lograr una cosa, cuanto más nos cuesta, más la apreciamos. Más la valora. Entonces no es lo mismo una garrafa que sale 285 que una de 296. La de 296 da más calor. O el calor es más lindo. Ahí sí es la sensación térmica. Exactamente. Es mejor. Exactamente. Ganamos otra vez. Hablando de sensación térmica y hablando de Daisy Tournée, no tengo... Ayer, y no la vi. En un programa iba a estar, en un programa en La Mira. Un poco siguiendo lo que nosotros dijimos. Que una vez que abandonara el ministerio íbamos a conocerla como mujer y yo lamentablemente me lo perdí, el programa. Yo no la conocí nunca como mujer. Por lo menos este año. De los otros años no puedo dar fe de nada. Vamos a la música, Carlos De Facio, y luego continuamos porque nos quedan algunos temas y tenemos que hablar. Viene el casting de Monóculo. También el casting de Monóculo. She's hardcore, she show you good. you, brother. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo y hablando de iniciativas, Monóculo nuevamente abre su bolsa laboral para quienes quieran. Para solucionar lo que parecía un problema insoluble. Exactamente. En esta semana circularon noticias a raíz de una empresa que estaba contratada por el hospital Maciel y aparentemente, digo aparentemente, pero consta así en las facturas, hubo alguna sobrefacturación de horas para con el hospital y eso puso en entredicho a la empresa y sobre todo a Fernández Huidobro, ya que es el esposo de una de las dueñas de esta empresa que hacía servicios de limpieza en el hospital Maciel y otra cosa, no solamente de limpieza, sino que llevaba adelante una campaña de alfabetización también con el personal de la empresa de limpieza, lo cual es un golazo por todos lados, aparentemente. O sea, a ver, porque yo, claro, ahí entiendo, yo acá tengo la tarjeta de asistencia de Jenny García. Sí. Que es una empleada de esa empresa. Y veo que tiene todos los días 16 horas. Porque, claro, o sea, son 8 horas de limpieza y 8 horas de alfabetización. Exactamente. O sea, no, quizás no haya habido sobrefacturación. Es que no se comprendió el concepto, que es el de la doble función. Que si se puede hacer en 8 horas, se hace. Tienen que cobrar las 16. Por lo menos, porque sí, ahí, no sé, tendría que ver el tema horas extra, el nocturnidad, hay una cantidad de cosas. Claro. El tema de un trabajo insalubre, porque están siendo enfermos. Totalmente. ¿No? O sea, hay muchos temas, pero lo cierto es que a esta empresa se ha retirado. Se le cortó el chorrito, se le cortó el chorro del Maciel y para eso Monóculo está llamando. Y estuvimos nosotros ahí involucrados. Y bueno, fuimos los que denunciamos. Claro. De la maniobra que se estaba llevando a cabo, porque veíamos que el proceso de aprendizaje como que no era el... Se le asignaban más horas de aprendizaje y no condescendía con las horas... enseñadas. No, pero además uno les hacía preguntas después de la clase y estaban como antes de entrar, entonces dijimos, epa, no, inclusive acá hay un problemita. Algunos funcionarios hacían solo alfabetización, claro. Y no limpiaban, había lugares del hospital que eran una inmundicia. Exactamente. Porque claro, se sentaban en un escritorio con un cuadernito o si no, algunos porque estaban hicieron comprar al hospital cañones y era todo con presentaciones. Con display, claro. Y hacían con la diapositiva. Sentado, o proyectores de diapositiva, sentado con el clac, clac, clac, y hablaban de cualquier cosa. Pasaron fotos de viaje. Contaban película de casamiento, todos videos, muchos VHS compraron. Exactamente. De los casamientos, de la fiesta de 15, todo, pero todo como alfabetización. Totalmente. Eso, la verdad que nos puso furiosos y tuvimos que ir a hablar con el que corta el bacalao. Exactamente. Y ahora estamos en condiciones de licitar la prestación de servicios de alfabetización también y de limpieza en el hospital Maciel. Me gustó mucho la reflexión que hizo en ese sentido José Mujica. Cuando un periodista totalmente inoportuno, como son todos, como son prácticamente todos los uruguayos, son tan atrevidos, le preguntó qué opinaba de eso, y él, Mujica, con una cálida que lo caracteriza, le dijo: ¿qué me pregunta de eso? Yo hace 3 días que estoy en Cerro Largo, no sé nada. ¿Cómo nos llega la información a Cerro Largo? Es el tema. Algo tiene que ver la alta proporción de población gay que hay en Cerro Largo. También. Algo tiene que ver. ¿Y por qué hace 3 días que Mujica está en Cerro Largo? Yo me pregunto. No sé, pero me llamó la atención el hecho de que no pudiera acceder a la información desde... Cerro Largo es frontera, es tapado por la sonda brasiliana. Claro. Me llega toda mi información de Brasil. Y uno, por más que quiera escuchar la radio, leer un diario, no hay. Nada. Y después está, si prende la tele, está Rodi Silva, y la apaga inmediatamente. También. No puede ver la tele. Entonces. Que están en Cerro Largo y en Rocha también. No, en Rocha son pelados. En Rocha son. Rodi Silva no, Cerro Largo, está bien. El de Rocha es bueno también, pero Rodi Silva es mejor. Es insuperable. Y entonces uno prende la. Y está Rodi Silva y el hijo, que es el cameraman, entonces apaga. No puede enterarse de nada, los diarios no llegan. Totalmente. Nada. Bueno, así que ya lo saben, amigos, monóculo@gmail.com para mandar su currículum. Y sí, de esa forma... bueno, una cosa que es importante aclarar, nosotros no vamos a hacer lo que podría esperarse de una empresa de alfabetización y limpieza, y también de ratización, que hacemos lucha contra las plagas, que vea el tema de antecedentes académicos o... Cuando más bruto, mejor. Sí, digo, eso no interesa, presencia física, eso es lo que interesa. Y sobre todo en el personal femenino, que es más del 90% del personal de imagen. Claro, imagen. A imagen y semejanza de Monóculo. Totalmente. O sea, tienen que estar buenas. Nosotros solamente vamos a contratar minas que estén buenas. ¿Y franja de edad pone? No, que estén buenas. Si están buenas. Están buenas. Y que tengan sentido autocrítica también. Dos cosas que claro, se tienen que conjugar. O sea, nosotros hay un casting. Claro, y nosotros estamos y somos los tres malos. No es como esos casting truchos, que hay uno malo, uno bueno y otro que es lo mismo, ni chicha ni limonada. No, acá somos los tres malos. Tiene que estar buena, pero buena. Ahí entra. Ahí está. Y con un pedazo, El mínimo. Pero bien, pero en fecha. En fecha. Antes del 10 y encaja. Y los meses de aguinaldo no hay adelanto. Obvio. Si no, avisamos ahora, porque después vienen los reclamos. No, que yo no sabía. Bueno, avisamos ahora. Esperamos una catarata de promitentes. Y ya tenemos el Palacio Peñarol alquilado para el casting y el sorteo, porque vamos a hacer primero un sorteo. Y luego de toda la gente inscripta para después sí hacer la selección final, ¿no? Claro. Como se estila en la Intendencia Municipal de Montevideo, en este sistema totalmente transparente y cristalino que ha llevado adelante, que ha sido recoger cientos de miles de solicitudes, sortear entre esos y eso sí, que se saquen chispas. Claro. Solas las mejoras. Si los mejores perdieron el sorteo, por algo será. Exacto. Porque no tienen suerte. Entonces no sirven. Exactamente. Nosotros también nos reservamos el derecho de, llegando al palacio, ver alguna. Como para trabajar, ya evitarle el sorteo. Nosotros, ¿no?, tenemos una lista. Y hay una última prueba que es particular, que es la definitoria. La limpieza general. La limpieza general. Exactamente. Nosotros adoptamos el rol de enfermo. Claro. Y la candidata tiene que limpiar. Claro, la parte de jugar a los médicos. Jugar a los doctores. Exactamente. Vamos a un tema de música, Warren, porque tenemos la visita de Mujica y Batman a Brasil. Estamos hablando, cuando hablamos de Batman, hablamos de Astori, uh-huh, obviamente. El traje le queda espectacular. Es otro hombre. Es otro hombre, pero eso lo hablamos después. Sí. Lo hablamos después de la música. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las iniciativas de Monóculo a raíz del próximo Día del Niño, que es un día espectacular. ¿Vio que nos copiaron? Discúlpeme que lo... ¿Nos copiaron lo del Día del Hijo, Movistar? No sé si tuvo oportunidad de ver. Lo copiaron. Y eso tiene registro desde hace unos cuantos años, ¿eh? Así que vamos a ganar una platita. Vamos, ¿eh? A ganar una platita. Nuestros abogados. Ya está el bufete. Ya está en el tema. Le hice una carta de documento a Movistar. Que no. Está temblando España. Que no pueden pasarlo más el aviso. Pero bueno, ahora lo que se viene es el Día del Niño y hemos escuchado una publicidad de un juguete que vamos a compartir en este momento. Dale, competí con tus amigos, jugá y divertite con el Sacariola y ayuda a los niños de Aldeas Infantiles SOS. Sacariola. Sacariola está nuevamente en el mercado y además es con un fin loable, ¿no? Totalmente, competir con los amigos, como corresponde, y además también ayudar a Aldeas Infantiles. Eso es lo de menos. Claro. Lo importante es competir. Lo importante es competir. Claro. Como dijo el varón de Coubertin. Exactamente. Es un llamado, es un juguete olímpico. Es verdad. Creo que viene de la mano del ascenso. Sí, hay que bajar un poco. Irrefrenable de Maglione en la Federación Internacional de la Natación. Uh-huh. El hecho de que los juguetes más importantes en Uruguay pasan a ser juguetes olímpicos. Totalmente. Y el Sacariola está llamado a eso, a ser una. Se podría nombrar como disciplina olímpica también el Sacariola. Es verdad. Esto es una iniciativa de otra empresa que no viene al caso. Nosotros estamos ya ultimando detalles para relanzar un juguete para los chiquitos, para los chiquitos, para las chiquitas que se encarguen alguna empresa de mujeres. Claro. Y estamos hablando. Claro, y estamos hablando de el Soplagol. Es un juguete dirigido a un nicho de mercado, como dicen los de marketing, uh-huh, de niños varones. Totalmente. De entre 5 a 80 años. Todo el mundo lo disfruta. Uh-huh. Y no sé si ustedes lo recuerdan, se basa en un jugador plástico. Una figura de un jugador de fútbol. Algunos con una camiseta, otros con otra. Uh-huh. Hay camisetas que ya no se hacen. Por ejemplo, en Peñarol ya no salen. Hay de otros cuadros. Y se sopla por un extremo de una mano. Y luego hay tres ubicaciones: en la cabeza, en otra mano y en un pie. Para ubicar la pelota. La cabeza, no. Cabeza, rodilla y. Cabeza, rodilla y punta, pie. Ahí. Punta de pie. Pero la otra mano queda como saludando. Como saludando de la tribuna. Claro, saludando de la tribuna, mostrando la habilidad del player y de, a su vez, de quien está soplando. Exactamente. La cuestión es que uno sopla, como usted dice, de una mano y esas tres, desde la punta del pie, la rodilla y la cabeza, tiene como unas bases donde sale aire, o sea que uno mismo controla. El de una pelota livianita, por lo general era una pelota de espuma plástica, y después uno ponía una de papel. O una de ping-pong. O una, sí, de ping-pong. Y entonces la gracia es ir llevándolo, por ejemplo, de la punta del pie a la rodilla, de la rodilla llevar la pelota a la cabeza, y ahí es un crack. Claro, o lo más arriesgado, de la cabeza al pie. De la cabeza al pie también. Esa era la difícil. Muy pocos. Muy pocos. En este caso, Flavio, si bien el principal objetivo es competir, uh-huh, entre los amigos y contra otros que no sean amigos. También. Porque después de competir se van a ser amigos. ¿O no? Seguramente. No, va a haber quién se son amigos, porque no importa el que gana. Lo importante es competir. A mí no me gusta perder, lo digo. Bueno, pero. No. Bueno. Acá traemos un soplagol. Y no gano, terminamos mal. Así que no sé. Bueno, pero bueno, no digo que todo el mundo se comporte de la misma manera. Eso es de cada uno. Pero ¿cuál es el diferencial? El apoyo es para Monóculo. O sea, parte de los fondos van dirigidos directamente a Monóculo. Y el resto también. Claro, para desarrollar nuevos juguetes. Claro. Porque esta iniciativa de Sacariola, que es buenísima, de última, está como condenado a morir sobre sí misma. Y nosotros queremos ir a más. Claro. Por ejemplo, el hula hoop. Hay que terminar de desarrollarlo. Es un juguete que nunca terminó de imponerse. El yo-yo lux. El yo-yo lux también. Otro juguete apasionante que conjuga el tradicional yo-yo con una con una fiesta de colores y de luces que le daba justamente esas dos pilas que no se agotaban nunca. No, y ahora, hoy, con la tecnología de la pila recargable, es prácticamente un juguete para toda la vida. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, y... Porque antes se acababan las pilas y se acababa el juguete. Sí, después ya no... O sea, no se compraban pilas nuevas, se ponían, no. Se acababa, después era un yo-yo común y al lado de los yo-yo Russell, no como competía. Yo-yo, no competía. No. Entonces, ahora sí, creo que llegó el tiempo. El yo-yo Lux fue un adelantado a su época. Totalmente. La época del Jojo Lux es ahora, con las pilas recargables. Exacto, y con los LED. Antes era con la palita de linterna. Claro. O sea, por eso, Monóculo está pensando en juguetes nuevos, juguetes diferentes, revolucionarios, cosas nuevas. Tenemos que apostar, pero para apostar, lo mismo que le pasa a Uribe, si no hay capital, no podemos llevar adelante. Entonces vamos a dejarnos de hipocresías, porque esto hay que decirlo con todas las letras. De eso de colaborar con Andeas Infantiles. Claro, porque yo no sabemos el porcentaje. Claro, yo quiero saber todavía qué pasó con el dinero que Andeas Infantiles recaudó cuando hizo la encuesta de dónde nacía el niño, el primer niño del año 2000 en Uruguay. A mí no me informaron de nada. Yo creo que todavía no se puede haber gastado ese capital. Pero Aldeas Infantiles está compitiendo, ya diría, en el terreno privado, cosa que no le son propias a una organización de estas características. No, por eso tenemos que frenarlo. La mejor forma de frenarlo es no consumiendo ninguno de sus productos y sí apostar a Monóculo. Claro, eso, o sea, sí. Monóculo es una empresa con fines de lucro, lo dice de cara al mundo. No engaña a nadie, Monóculo. En cambio, aquellas organizaciones que se declaran como que son sin fines de lucro y por otro lado hacen emprendimientos comerciales, No. Que se saquen la careta. Que se saquen la careta. ¿Y cuál es la forma de hacerlo, lograrlo? No consumiendo sus productos. No compre sacariola, compre el soplagol. El soplagol. Amigos, estamos en hora. Warren, comentamos brevemente. Visita de Mujica a la República Federativa de Brasil. ¿Qué fue a buscar? Fue a buscar, lo dijo en un acto previo a la visita, fue a buscar unas chapas y herramientas, creo que. Ah, para los asentamientos. Para los asentamientos. Y otra de las cosas, le regalaron una camiseta de Uruguay, sí. Una metida. La de Guilla, justamente. Exactamente, una metida bien de para ver dónde estamos ubicados, un poco lo comentamos al comienzo. Y. Otra de las cosas que trascendió en estos días también en el panorama político es la iniciativa higiénica de Luis Alberto Lacalle, de poner baños públicos para los asentamientos. Fantástico. Los queremos a los pobres pero limpios. Pobre pero limpio. Antes se decía pobre pero honrado. Hoy es un poco difícil de decirlo. Pero puede ser pobre pero limpio. Y si no, los baños... Es más, el otro día había una obra cerca de mi casa y en la noche intentaron robar el baño público. Que no es fácil. O sea, ya se lo ponemos en el asentamiento y directamente lo desguazan in situ, sin necesidad de trasladarlo. Y ahorrando plata. Ahorrando dinero, flete, ahorrándole cosas al país, que es lo que importa. Austeridad de recursos. Una iniciativa que está... coronada con el éxito, porque yo creo que el Cookie se está ganando al electorado de más bajos recursos con este tipo de medidas. Imagínese tener todo ahí, prácticamente es un hace estatuas de Bengochea por todos lados al mes. Exactamente, una iniciativa fantástica. Está en lo cierto Luis Alberto Lacalle. Estas últimas semanas, después de la elección interna, ha tenido todas ideas rutilantes. Lo de la motosierra fue muy celebrado por todo el mundo. Los empleados públicos encantados. Lo de los baños también fue celebrado. Y yo sé que se me escapan dos o tres. Recibíamos también información sobre una vieja publicación de Luis Alberto Lacalle, en lo que ahí podría ser que repuntara un poco, en el que hablaba bien de Franco, cosa es verdad, que nosotros siempre apoyamos. ¿El jugador de Peñarol? Un poco gordo, pero realmente era un jugador. Exactamente. Y Estoy tratando de acordarme. Sé que se mandó otras más. Motosierra, baños. Y hay algo más que me... ¿No sé, algo de forestación? No, no lo sé. Permítame una publicación que está por ahí, que lo que enumera rápidamente, a ver si nos da el tiempo. Yo le comento, mientras usted busca, que hablando de publicaciones, una brevísima referencia. El otro día leía una publicación que comentaba algo del programa este de la historia de la música uruguaya, ¿vio? Es verdad. En la cual el señor Bonaldi, y apoyado por el musicólogo Coriún Aronian, insinuaban que el Partido Colorado había bancado económicamente la movida del rock uruguayo de los 80. Y bueno, el periodista hace algunas reflexiones al respecto. El periodista se equivocó. ¿Quién pudo hacer esa movida? No fue el Partido Colorado, al que no le da la inteligencia para eso, sino Monóculo. Ahí era el momento. Era el momento. Monóculo dijo: ¿Cómo hacer éxito y dinero con una movida de rock? E inventó la movida de rock, los bancó y después nos llenamos de plata. Y encima uno lo mandamos preso, aquel de clandestino. Totalmente. Y yo tengo acá, pero es muy largo y no lo vamos a encontrar. Y este último disco de rock, de este último disco de Bonaldi, tiene mucho de rock. Y yo recuerdo hasta el día de hoy sus palabras de El Imperio Contraataca en su momento, a raíz de la penetración foránea que llegaba a nuestra cultura de las manos del rock. Por suerte todo eso terminó. Ahora ya el rock está sponsoreado por los sponsors oficiales, claro, por el Estado, por las grandes multinacionales, como debe ser, como es la verdadera esencia. La verdadera esencia del rock. Exactamente, no es para los revolucionarios, ya fue. Esas son cosas de antes, cosas del pasado. Yo ya me olvidé de todas esas cosas, no existen más. Ahora hay que ser divertido, hay que tener alegría, hay que irse todo para arriba. Todo y light. Todo light. Todo light. Que es más liviano. Claro. Justamente quiere decir más liviano, más fresco, más lindo. Más lindo. Más lindo. Amigos, no tenemos más tiempo, o sí tenemos, pero no lo vamos a adjudicar al programa. Saludamos nuevamente a la gente que estuvo acompañándonos en la sala de chat, como es Beto, la Bruja, Judith, que no la habíamos saludado, a Peggy, a Uike, que tampoco la habíamos saludado. Les agradecemos, como siempre, estar ahí. Y atención, y el próximo viernes, horóscopo en Monóculo, pero no 12 signos, que lo que hacen es confundir. Ay, no, yo nunca sé ni qué día empieza cada uno, no, El auténtico horóscopo Monóculo. Uno va a poder acceder desde la propia página. Usted está nacido bajo el signo de Monóculo, ¡pim! Cliquea ahí y ya tiene un horóscopo perfecto, a la medida de cada uno de ustedes, con la máxima exigencia, como siempre. Totalmente. Nada más. Nada más, un saludo desde aquí a todos, un saludo en particular a Peggy, y que espero volver a verla algún día. Cuando cambien las temperaturas, está polar. Está hibernando. está hibernando, bueno. Exactamente. Estuvo Carlos de Facio en los controles, estuvo Bolita, la gata Bolita también haciendo de las suyas, y fue mencionado a través de un mensaje de texto que vamos a leer. El gato está sufriendo, es una gata, está sufriendo una crisis de abstinencia. La desesperación se nota en su voz, se escuchan hasta los arañazos en las paredes. Es verdad, y los micrófonos son testigos. Nada más, nos reencontramos el próximo viernes y gracias por estar. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.